¿Quieres que probemos el otro? Hola. ¿Se oye? Ahí está. Si podemos cerrar la puerta, por favor. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a la última actividad de lo que es el 14º Encuentro del Libro Anarquista. Muchas gracias por venir y por asistir a quienes hayáis venido al resto de actividades. No tengo mucho que decir. La charla de ahora es sobre la defensa de la tierra. Vamos a contar con el testimonio de gente del ZAD en Francia y del Val di Susa en Italia. Va a haber traducción simultánea, o sea, simultánea. Van a hablar y luego van a traducir, depende en qué caso. Entonces os pedimos un pelín de paciencia en ese sentido. Y antes nos gustaría leer un comunicado, porque supongo que sabréis, en el bosque de Hambach, en Alemania, corregidme si me equivoco con algo, hubo unas detenciones hace poco que están... Hay una gente que está resistiendo, ¿vale? Y dos personas fueron detenidas muchas, y dos de ellas entraron en prisión, que son dos personas que salieron del Estado español. Entonces voy a leer el comunicado y luego empezamos con la charla, ¿vale? Dice: encarcelades dos compañeros del Estado español en Hambach. El bosque de Hambach, Alemania, lleva años en el punto de mira del RWE, una empresa multinacional dedicada a la excavación minera en esta zona con el objetivo de extraer carbón marrón destinado, entre otras, a la industria armamentística. Las consecuencias de este proyecto son la tala y destrucción del bosque, contaminación ambiental, desplazamiento de la población humana e inhumana de los alrededores. Desde hace años, activistas de distintas procedencias y vecinas de la zona se han dedicado a intentar parar la destrucción del bosque empleando gran variedad de métodos, desde manifestaciones a resistencia activa para evitar la tala. Este proceso de defensa ha pasado por distintas etapas a lo largo de su existencia. En este momento, la tala de árboles sigue avanzando y la represión a los activistas es creciente. Recientemente, 8 personas han sido detenidas y 2 de ellas se encuentran en prisión preventiva en la cárcel de Colonia, negándoseles la posibilidad de estar juntas en la prisión, bajo la acusación de tenencia de explosivos y ataques a la policía. Ante la situación de nuestros compañeros, nos posicionamos con ellos y en contra de las autoridades, de RWE, del capitalismo y del Estado. No nos valen sus excusas, no nos importa su economía basada en la destrucción y la dominación de la tierra y de las que la habitamos. Exigimos la libertad de todos y no pararemos hasta conseguirla. Os animamos a uniros a la lucha, a informaros sobre la situación, difundir el caso, colaborar económicamente, entre otros gastos para comida vegana, y a estar atentas a futuras convocatorias. El manifiesto está en... Este comunicado está abajo, lo podéis ver, y hay algunas formas de ponerse en contacto con esta gente que está ahí luchando y para poder escribir a la gente que está encarcelada. Arriba en la zona de carteo de presos y presas están las direcciones para poder escribirle. Gracias. Alors, bonsoir, bonjour, merci d'être là. On est trois à être venus de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Buenas tardes, un placer estar aquí. Somos tres que venimos de Notre-Dame-des-Landes. Et on va vous parler pendant 45 minutes, ce qui est très très court. Os vamos a hablar durante 45 minutos y es muy poco tiempo. Du coup, on va pas tout dire, mais vous pouvez nous poser des questions après, dans le moment prévu pour les questions. Et aussi, c'est possible de se voir après, de boire un thé, une bière ensemble. Que no se va a tener suficiente tiempo, entonces luego en el turno de las preguntas, respuestas y luego... Debajo también podemos hablar de este tema. Et on a amené des brochures qui sont là-bas sur la table, en castellano, et il y a des photos qui défilent, mais qu'on ne va pas commenter. Mais c'est possible de poser des questions aussi sur les photos. Vale, han traído unos panfletos, fanzines que están ahí al fondo, y luego también va a haber imágenes que van a estar como cambiando detrás. Je voulais dire de quel point de vue on parle, parce qu'on est trois, mais on vient tous les trois du mouvement d'occupation, du coup des personnes qui occupent la zone. Mm-hmm. Somos tres que venimos del movimiento de ocupación que ocupa la zona. O sea, este es el punto de vista de la charla. Pour nous, c'est important de dire c'est quoi le point de, oui, c'est que c'est ça notre point de vue. Et aussi, on n'est pas d'accord sur tous les sujets. Du coup, on parle d'un point de vue personnel. Et s'il y avait d'autres gens, sûrement qui porteraient raconteraient une autre histoire que celle qu'on va raconter. Sí, en realidad, o sea, lo que dice es que, o sea, su punto de vista, como forman parte del movimiento de ocupación dentro de ese del movimiento, pero que si hay otros puntos de vista, otras aportaciones que puedan completarlo, pues genial y que son bienvenidas. Bonsoir. Si vous voulez recevoir la brochure par internet, vous pouvez inscrire votre email sur la feuille. Si queréis recibir el fanzine o el panfleto en internet, podéis escribir el mail en la hoja. En castellano. Fotos si quieren. Okay. Donc le projet d'aéroport date de 1967. El proyecto del aeropuerto data de 1967. Et quand ils ont commencé à vouloir commencer le projet dans les années 70, il y a des agriculteurs qui sont organisés pour résister, pour sauver leurs terres. Querían empezar el proyecto en los 70 y hay agricultores que se han organizado para resistir un poco a la construcción del aeropuerto. Donc le projet à l'origine c'est 1650 hectares de terre. 1650. Vale, el proyecto era de 1650 hectáreas. Mais autour l'idée c'était d'urbaniser probablement 30 000 hectares. Et créer une métropole, agrandir les grandes villes aux alentours, donc créer une métropole entre Nantes, Saint-Nazaire et Rennes. Vale. La idea también del proyecto era urbanizar 30.000 hectáreas y crear una gran metrópolis con Nantes. Tu peux répéter le... Oui, alors donc c'est de créer une métropole entre trois grandes villes. Nantes, qui est au centre-ouest de la France, près de la mer. Saint-Nazaire, qui est un port près de la mer, et Rennes, qui est plus dans les terres. Vale, era crear una gran metrópolis entre Nantes, Saint-Lazare y Rennes, que es otra ciudad. Saint-Nazaire. Et toutes ces villes sont en Bretagne. Enfin, están en la zona de Bretagne. Si, le sud de la Bretagne. En el sur de la región de la Bretagne. De Bretagne. Donc l'idée, c'était de faire un pôle de compétitivité européenne et aussi une Californie de l'Europe. C'était un peu un pôle. Un pôle, c'est une zone. Un pôle. Ok. O sea, la idea era. ¿Tú puedes repetir la frase, s'il te plaît? Ouais, c'était de faire un pôle de compétitivité économique et aussi touristique. Sí, como una zona de competitividad turística y turista y económica a nivel européen. Donc il y a eu le projet s'est arrêté pendant pas mal d'années et puis il a été relancé à la fin des années 90. Se ha podido parar durante años, pero luego se volvió a lanzar a la fin de los años 90. Puis ça s'est arrêté à nouveau et en 2008 ils ont décidé de relancer le projet. Se volvió a parar y en 2008 volvieron a relanzar el proyecto. Et en faisant appel à l'entreprise Vinci. Qui est une très grosse entreprise de bâtiments, qui est je crois la deuxième plus grosse entreprise de bâtiments dans le monde. Et la empresa Vinci, qui est una, o sea, salió como en este contexto y que es una empresa super grande a nivel, o sea, es como una multinacional de infraestructuras, de parques. Je raconte un peu le Vinci, que sobre todo a nivel de parques, de autopistas, etc. Vamos a presentar los grandes actores de la lucha contra el aeropuerto. Al empezamiento de la lucha en los años 70, hay una asociación de agricultores que es Asociación de Defensa de las Tierras Agrícolas que deciden de instalar de fuerzas agricultores. Es que la estrategia del gobierno es de comprar las tierras a los agricultores para crear un desierto. Todos los que mueren o que parten a la retraite. O que se jubilan. El gobierno compra las tierras. Pues es porque esta asociación decide que un territorio se defiende con personas que viven dentro y se va a instalar de fuerza agricultores para que no se vuelvan un desierto. Después, pues, hay los años 80 con la crisis del petróleo y el proyecto es un poco abandonado. Uh-huh. Y vuelve en los años 2000. En los años 2000 hay la creación de una otra asociación importante que se va a luchar en un frente legalista que pone recursos judiciarios, pero que organiza también manifestación, acciones. Como manifestaciones de Nantes hasta París con tractores y velos, y que hace un montón de informaciones por todos los habitantes alrededor del proyecto de aeropuerto. Pero hay personas que viven en la ZAD, la zona, pues, la ZAD quiere decir Zone d'Aménagement Différé. ¿Cómo traduce eso? ¿Qué quiere decir? Como una zona que el gobierno se reserve para construir en el futuro. Uh-huh. Y los que nosotros habemos llamado zona a defender, uh-huh. Que se traduce mejor. Pues hay habitantes de la ZAD que no se reconocen en la forma de luchar de la asociación legalista y que deciden de organizarse en un colectivo que se llama Los Habitantes que Resisten. Y en 2007, en 2008, ven que el territorio se desierte y deciden de escribir un texto que se llama La llamada de los habitantes que resisten para venir ocupar a granjas y casas que son abandonadas. Es el nacimiento del movimiento de ocupación. Oui, alors, et en 2008, il y a des gens qui sont venus occuper une première maison. Et en 2009, il y a un camp Action Climat qui s'est organisé sur la ZAD. En 2008, il y a des gens qui ont occupé la première casa. Et en 2009, il y a un camp Action Climat. Une convention sur le climat. Non. C'est comme une. Coton. Es un campo autónomo de autonomía sobre el climato. Vale. Et du coup, là, c'est un moment où il y a 800 personnes qui sont venues découvrir ce que c'était ce projet, découvrir l'environnement où devait se faire l'aéroport. Hay gente que ha venido a descubrir el movimiento y la zona donde se iba a hacer el aeropuerto. 800 personas. Donc un peu cette lutte. Et ça a permis qu'il y ait à nouveau des gens qui viennent s'installer et qui commencent à occuper les fermes et les maisons abandonnées. Esto hizo conocer la lucha, pero además también atrajo a mucha gente a instalarse y ocupar tierras, casas. Et ce qui était intéressant, c'est que ça a permis de mettre en place un peu une culture d'organisation autonome avec des assemblées, des commissions, une organisation horizontale, un peu toute une culture qui est issue des mouvements de contre-sommet, des camps Action Climat, des camps No Border. Ok. Básicamente, bueno, esto lo que facilitó también es compartir una cultura de la autonomía, trabajar la horizontalidad, también... ¿Tu peux répéter la deuxième partie, s'il te plaît? Oui, donc ça a permis de diffuser un peu une culture d'organisation autonome avec des assemblées, des commissions. De difundir una cultura de la autonomía con asambleas, discusiones, debates. Et à ce moment-là, en France, ça n'existait quasiment pas. Il y avait très peu de gens qui arrivaient à s'organiser de cette façon-là. Claro, en ese momento en Francia había poca gente que se organizaba de esa manera. Et j'ai l'impression qu'avec les années, on commence enfin à réussir à s'organiser de cette façon-là sur la ZAD. Claro, que piensa que con los años que por fin se logra como empezar a organizarse de esa manera. Et je pense que ça se rapproche assez de ce que vous avez mis en place aussi pour le McKinsey, avec des commissions, des assemblées, etc. Et donc voilà, on en reparlera peut-être après, mais je pense que c'est vraiment le moment où l'occupation a commencé à prendre de l'ampleur. Ok, dice que se parece un poco a lo que ocurrió aquí con el 15M, hacer las comisiones de trabajo, y luego ha dicho que lo hablará más adelante. Vous avez dit que vous allez parler plus tard. Ok, ya está. Et un autre moment très important dans la lutte. Otro momento muy importante. C'est en 2012 les expulsions. En las expulsiones que ocurrieron en 2012. C'est la plupart des images de barricades de flics que vous voyez défiler. Que están en la mayor parte de las imágenes con barricadas, con los policías que se pueden ver allí atrás. C'est un moment très enthousiasmant aussi. Un momento muy que entusiasmó bastante también. Parce que c'est le moment qui a créé ce que c'est la lutte aujourd'hui et son importance en France. Porque es el momento que ha creado el sentido de la lucha en sí y su importancia en Francia. Et l'opération qui a été lancée, c'était une opération pour évacuer la zone et commencer les travaux. La opération que se lanzó depuis l'État, desde el Estado, era de evacuar la zona. Et ils ont détruit pas mal de maisons et de structures en dur. Destruyeron un montón de casas y estructuras también, infraestructuras. Mais l'opération, elle a créé une résistance incroyable. La operación ha creó una resistencia muy importante, increíble. Surtout grâce aux images des barricades. Sobre todo gracias a las imágenes de las barricadas. Et ça a mené à une manifestation avec 40,000 personnes qui sont venues sur la zone pour construire collectivement de nouvelles cabanes. Y hubo una manifestación de 40,000 personas, de gente que vino de muchas partes para construir cabañas. Et aussi à ce moment-là, il y a des nouvelles composantes dans la lutte qui se créent. Y à partir de ce momento empezaron a haber nuevos componentes de la lucha. Comme par exemple un autre groupe de paysans qui sont les paysans pas que de la zone mais aussi tout autour des régions autour. Por ejemplo, el grupo de campesinos, no solamente campesinos de esa misma zona, sino también campesinos de los alrededores de la zona. Et qui décident de descendre sur le terrain avec leur tracteur, par exemple, pour défendre la zone. Y que decidieron ir a la zona con sus tractores para defenderla. Il y a eu aussi les naturalistes en lutte. También estuvieron los naturalistas en lucha. Los naturalistas son gente que lucha un poco con el concepto de experto con respecto al conocimiento sobre la naturaleza, sobre biología, etcétera, ¿no? C'est un peu le contre-expertisme. Et qui portait du coup un point de vue différent des experts de l'État qui disaient qu'on pouvait faire l'aéroport même si c'était une zone humide. Y que aportaban un punto de vista diferente a los expertos, ¿no? Del Estado, ingenieros medioambientales, etcétera, que decían que sí que se podía hacer el aeropuerto. Après, il y a aussi des collectifs de personnes qui sont dans les mairies ou qui sont élus. También había colectivos de gente que están en los ayuntamientos y que son gente electa. Et qui font la pression pour que le projet se fasse pas. Y hacen presión desde los ayuntamientos para que el proyecto no ocurra. Et en dernier, il y en a plein d'autres, mais on va pas tous les citer. Il y a aussi les comités de soutien. Vale, hay otros muchos que no van a citar. Está luego el comité de apoyo. De apoyo. L'histoire, c'est plus de 200 comités de soutien qui sont créés en toute la France. Se crearon 200 comités de apoyo en toda Francia. Qui font des assemblées dans leur ville et qui s'organisent entre eux. Que hacen asambleas en las ciudades y se organizan entre ellos. Pour faire du soutien et apporter leur solidarité à la ZAD. Por apoyar a la ZAD. Mais que aussi, ça leur permet de se rencontrer, d'apprendre à faire les choses ensemble et de se bouger par rapport à des luttes dans leur coin. Y eso también, como que también aportó el organizarse y también organizarse justo en luchas en sus territorios. Dans leur territoire, on va dire. Okay. Du Du coup, il y a ce point-là qui est important des comités, qui a ça permis aux gens de se rencontrer. C'est un point important d'encontrarse, esas comisiones. Mais aussi que ça permettait de faire des actions décentralisées, du coup, ailleurs que autour de Nantes. Y también permitía hacer acciones descentralizadas, no solo alrededor de Nantes, sino fuera. Et qui a vraiment fait la différence dans la balance avec l'État, quoi. Y hizo diferencia en el balance con respecto al Estado. Balance de force. Balance de fuerzas. Un dernier truc aussi, parce que c'est un des composantes importantes aujourd'hui. Un autre componente muy importante hoy. La última. la coordination, una coordinazione, qui est un groupe de plus de combien 50 associations, partis politiques, groupes politiques autres qui se retrouvent et qui s'organisent par rapport à l'aéroport. Y también hay un grupo muy importante, 50 asociaciones, partidos políticos, etcétera, que se organizan en torno a la construcción del aeropuerto. Y que hacen mal de información y que organizan de festivales. Sí, que crean un montón de información, que organizan festivales. Pues hay un montón de fechas que podríamos explicar, pero no tenemos el tiempo, pues voy a pasar muy rápido. Desde 2012, el momento de las explosiones, hay manifestaciones, acciones. Voy a dar unos puntos de contexto en en la esfera política francesa. Desde el 13 de noviembre del año pasado, había los atentados del Bataclan y desde esta fecha hay el estado de emergencia que ahora es las condiciones de luchas es en el estado de emergencia. Al final de noviembre había la COP COP 21 COP 21 sí. Y desde la ZAD había un convoy de tracteurs et de vélos, un convoy de tractores y bicicletas para visibilizar la hipocresía del gobierno qui fait semblant de se préoccuper des questions environnementales. Que da la imagen como de que se preocupa por cuestiones medioambientales. Alors qu'il veut construire un autre aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Mientras que realmente lo que quiere es construir el aeropuerto en Notre-Dame-des-Landes. En este convoy estaba en un contexto donde las manifestaciones fueron prohibidas, pero fueron como 200 bicicletas, 5 tractores y unos otros vehículos a ir de regiones a regiones. En desobedeciendo al estado de emergencia y para acabar en Versailles, ¿sabes el castel de Versailles? El castillo de Versailles. Después de eso, hay pues hay una montaña de cosas, pero ahora, después de la vuelta de este convoy, había unos ofensivas del gobierno que son la anuncia del empezamiento de las obras y el juzgamiento, el juicio de los agricultores y habitantes históricos. Desde marzo de este año, todo el mundo es expropiado y puede ser expulsado. Es que ahora todo el mundo es squatter, ocupante. Es muy importante porque antes de eso había en el discurso mediático una separación entre, ¿sabes?, los buenos resistentes que observen la ley, bla, bla, bla, y los malos que ocupan. Ahora, una estrategia del movimiento contra el aeropuerto, que es una fuerza, es hacer una mezcla entre las formas de luchar. Desde 2002 había los campesinos que deciden de hacer acción directa con sus tractores, pero otras cosas, y decidieron de ocupar una granja, que es la granja de Bellevue. Es el momento donde campesinos se vuelven squatter y después los squatter deciden de cultivar, pues fue el momento donde squatter se vuelven campesinos. Y ahora los históricos son squatter y hace 10 años que los squatter viven aquí, pues los squatter son históricos también. Pues rápidamente, en junio había una otra ofensiva del gobierno, es hacer una consultación, preguntar a los habitantes de la región, una consulta, y preguntar, ¿queréis un nuevo aeropuerto a Notre-Dame-des-Landes o no? Pues toda la consultación fue organizada de manera que la respuesta fue sí, por 55%, eligieron la zona que fue la buena zona para ellos, organizaban las condiciones de la consulta, pues, por supuesto, la respuesta fue sí. Desde este momento, las tensiones con el gobierno que aumentan hasta la semana pasada, o cada día el primer ministro estaba diciendo nos vamos a expulsar la ZAD, nos vamos a expulsar la ZAD. Pero hay una contraofensiva que fue organizada el 8 de octubre, que fue una manifestación sobre la ZAD que se llama el canto de los batones. De los palos, el canto de los palos. Que reunía 40.000 personas en la granja sobre las tierras de la granja de Bellevue, y desde eso el gobierno continuaba a decir vamos a expulsar, pero la semana pasada Manuel Valls, el primer ministro, ha dimitido y ahora no habla más de expulsiones hasta las próximas elecciones presidenciales. Estamos tranquilos hasta mayo, normalmente. Moi, je vais expliquer très rapidement à quoi ça ressemble la ZAD. Voy a explicar muy rápidamente a lo que sepa, cómo es la ZAD. Donc, il y a des agriculteurs, on va dire traditionnels, qui font de l'élevage de vaches pour faire du lait. Hay agricultores tradicionales que tienen ganadería de vacas y producen leche. Mm-hmm. Il y a des terres qui ont été récupérées où on cultive. On fait du maraîchage, on cultive des céréales et aussi des légumineuses un peu, et où il y a de l'élevage aussi qui est fait, des petits élevages. Hay tierra también donde, aparte de haber pequeñas ganaderías, también se cultiva leguminosas, cereales y qué más. Legumbres. Pero sobre todo como que son tierras recuperadas. Recuperadas. Que eran propiedad de, o sea, como que el Estado es propio. Y que los ocupantes han recuperado para cultivar. Depuis les expulsions de 2012, on a récupéré des fermes, des maisons. Desde el 2012 se han recuperado granjas, casas. Il y a des cabanes qui se sont reconstruites et il y a du monde qui arrive petit à petit. Cabañas que se han reconstruido y gente que va llegando poco a poco. Il y a environ 60 collectifs et familles qui habitent sur la ZAD, 60 lieux différents. Hay 60 colectivos o familias que viven en la ZAD. C'est difficile d'estimer, mais on pense qu'on est entre 200 et 300 personnes à vivre en permanence sur la zone. Es difícil estimarlo, pero hay, o sea, piensan que hay alrededor de unas 200 o 300 personas que viven en esa zona. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de passages. Il y a beaucoup de gens qui viennent passer un moment et puis qui repartent ailleurs. Et c'est un peu quelque chose d'intéressant où il y a un enracinement et en même temps, c'est un lieu de passage nomade. Claro, sí, como que también hay mucha gente que pasa, que se queda un tiempo y se va, y que luego, o sea, está por una parte la gente que reside, pero también hay mucho pasaje, sí. O sea, como mucho tránsito de gente. Et c'est pas officiel, mais c'est une zone no border où on demande, y a pas de flics, y a pas de besoin d'avoir de papiers, y a des gens qui viennent de plein de pays différents. Es una zona donde no hay policías, no hay necesidad de tener, o sea, de tener papeles. Y hay gente, ¿tú puedes repetir la fin? C'est une zone no border, pas officielle. Ah, sin fronteras, pero no es oficial. No border. No. C'est une zone internationale. Transnationale. Ouverte, quoi. Abierta, ya. On n'a pas besoin d'un aéroport pour avoir le monde entier sur la ZAD. Et donc c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'informations de toutes les luttes qui transitent et qui sont échangées. Hay mucha información de otras luchas que transita ahí. Imagino por el tránsito de gente. J'ai juste un truc à te dire. C'est, en fait, du coup, ça fait des gens qui viennent d'un peu de beaucoup d'horizons différents, que ce soit géographiques ou sociaux. Hay gente que viene de muchos horizontes diferentes, ya sea a nivel de social o a nivel geográfico. A nivel sociológico, podríamos decir. Y a un truc qui est à la base un peu de ce qui se passe sur la zone, c'est l'idée de autonomie. Algo que está en la base de esa zona es la idea de autonomía. Pas autarchie. No autarquía. Y a une nuance. Ok. Et c'est une autonomie qu'on veut, qu'on essaie d'avoir structurelle. Qu'on veut ? Des structures. Une autonomie con estructura ? Par exemple, on a des lieux collectifs qui nous servent pour nous organiser. Tenemos lugares colectivos que nos sirven para organizarnos. On a un lieu où on se retrouve, un mode de salle de concert. Tenemos un lugar donde nos encontramos, una sala de conciertos. On a une salle de sport. Sala de deportes. On a des lieux pour l'agriculture. Lugares para la agricultura. Et il y a aussi un des trucs importants qui est porté dans cette autonomie, c'est de réduire au minimum tous les échanges monétaires. Una cosa importante también en esta autonomía es reducir los intercambios monetarios. Du coup, tout, on essaie que tout soit à prezzo libero. Intentamos que todo sea a precio libre. Et du coup, toutes les semaines, il y a un marché. Todas las semanas hay un mercado. Où tout le monde peut emmener ce qu'il produit et que, où tout est partagé. Donde la gente puede llevar lo que produce y todo es compartido. Il y a de l'agriculture qui est faite, on en a dit, des cultures collectives et il y a un moulin. Hay, bueno, agricultura colectiva y un molino colectivo. Et du pain qui est fait sur la zone. Et pain. Ce qui permet aussi de faire le contact avec les personnes qui sont dans les zones autour, qui viennent pour le marché, pour le pain. Et ça también permite tener contacto con la gente que está alrededor porque vienen al mercado, a por el pan, etc. Ce qui est important aussi, c'est de, pour nous, c'est d'essayer de construire une autonomie politique, c'est-à-dire. Lo que es importante para nosotras es construir también una autonomía política. Qui permettent aux gens de participer à la vie de la que permite, que, o sea, que hace que la gente pueda participar en la vida de la zona. Et donc, ce qui est pour moi le très intéressant, c'est qu'il faut qu'on réapprenne à vivre ensemble, à s'entendre, à s'écouter, à se parler. Que una cosa que es importante para mí es que aprender a vivir juntas, a escucharse, a comprenderse juntos. Et dans un monde très individualiste où on dépend beaucoup d'un système pour vivre. En un mundo muy individualista que dependemos mucho del sistema para vivir. On se rend compte qu'on perd un peu cette culture de travailler ensemble ou de s'organiser ensemble ou de vivre ensemble au quotidien. Sí, como que se pierde la cultura de vivir juntas, de organizarse juntos, de hacer cosas juntos, ¿no? Trabajar juntos. Et donc en fait, j'ai l'impression que sur la zone là, avec des gens qui viennent de beaucoup d'horizons différents, on essaye de réapprendre tout ça, quoi. Y con toda esa gente que viene de distintos horizontes, intentamos aprender todo eso. Et en fait, on s'aperçoit qu'on vient tous avec nos idéaux en tête et que quand on est confronté à s'organiser dans la réalité avec beaucoup de gens. O sea, como que nos encontramos la situación de que todos venimos con nuestra idea en la cabeza y luego a la hora de organizarse con otra gente. Il faut mettre ses idéaux un peu de côté et échanger nos points de vue et sans s'énerver trop facilement. Justamente por trabajar con otra gente también, pues a veces hay que dejar las ideas de un lado o un poco de un lado para trabajar mejor. Para no enfadarse. Et du coup, je pense personnellement que les assemblées sont vraiment nécessaires pour arriver à prendre en compte, même si on n'est pas d'accord au final, au moins on a une vision de tous les points de vue des personnes. Que personalmente pienso que las asambleas son importantes porque así tenemos como todos los puntos de vista, aunque no se llegue exactamente a lo mismo, pero que tenemos todos los puntos de vista de la gente que también participa. Et donc pour moi c'est ça une partie de cette expérience là qui est la plus intéressante, c'est justement de se confronter de sortir un peu de discours, des grands discours, et d'essayer de voir comment on s'organise collectivement. O sea, algo que es importante para mí de esta experiencia asamblearia es como salir del gran discurso y cómo aprender a moverse en esa confrontación, ¿no? De diferentes puntos de vista. Y una dernière chose, j'ai l'impression que ça plutôt que d'avoir des grandes théories qui sortent de la ZAD, on essaye de mettre en pratique des choses avant d'avoir des grands discours. Et du coup, on voit au fur et à mesure comment ça évolue. Sí, que como que no queremos que de la ZAD salgan grandes teorías o grandes discursos, sino que se da más importancia a la práctica, ¿no? Y ver cómo va evolucionando esa práctica. Y en las diferentes asambleas políticas hay una asamblea que nacía en 2013 entre tres componentes, que son la Asociación de los Explotantes Agrícolas, el colectivo de los campesinos solidarios y los campesinos. Esta asamblea se llama SEMTAZAD, que quiere decir Siembre tu ZAD, Siembre tu zona. Los objetivos de esta asamblea en un primer punto federar las dinámicas agrícolas, que son numerosas. Hay grupos de cultores de cereales, hay un grupo que hace queso, pues hay un montón de dinámicas agrícolas. Es el primer punto, como una asamblea técnica, cambiar los bons plans, cambiar comprar semillas juntos, reparar los tractores juntos, pues una semana técnica, pero antes de todo reflexionar a la gestión de la tierra en el futuro sin aeropuerto. Y en 2012, después de las expulsiones, había un entusiasmo en el movimiento como si la lucha fuera ganada. Y desde este momento, muchos componentes deciden de reflexionar a cómo se va a vivir aquí después que el proyecto será abandonado. Y un proceso que dura un año entre los diferentes componentes ha escribido un texto que nos llamamos los 6 puntos que podemos es 6 puntos para la gestión de la tierra que podemos resumir así. Deux points. un primer punto es que todas las personas que han luchado, que han hecho expulsado, que han expropiado después del abandono del aeropuerto, podrían cultivar y vivir de manera normal. Que todas las personas que vinieron por luchar contra el aeropuerto y todas las construcciones, cabañas, caravanas, etcétera, pueden quedar también. Que todas las tierras que son ocupadas no se van a volver a la Cámara de Agricultura, no, al Ministerio de Agricultura. Y es el movimiento contra el aeropuerto que se va a hacer la gestión de estas tierras. Lo importante es que las asociaciones legalistas y los ocupantes hemos validado este texto juntos, lo que es muy importante para imaginarse en el futuro. El proceso continúa para imaginar el futuro sobre la cuestión de la vivienda, cómo prendre des décisions. Cómo tomar decisiones sobre los conflictos de usaje de la tierra, de utilización de la tierra, cómo hacer que una estructura de decisión se quede en confrontación contra el gobierno, contra la metrópoli, y no se vuelve solo a una asociación de preservación del existente. Pues hay un montón de cuestiones que se ponen en este proceso. Donc en fait, ça c'était Semtazad et les réflexions par rapport à la terre. Il y a d'autres assemblées. Esto era lo de Siembra Tuzad y reflexiones con respecto a la tierra. ¿Hay otras asambleas? Il y a l'assemblée du mouvement. C'est tous les mardis. Non, ça dépend. Quand c'est en situation d'urgence, c'est tous les mardis. Sinon, c'est un mardi par mois. Luego está la asamblea del movimiento, que es o todos los martes o una vez un martes al mes. Depende si hay una situación de emergencia o de urgencia o no. Donc ça c'est une assemblée qui permet à toutes les composantes, même les associations qui vivent pas sur la ZAD, enfin les gens qui vivent pas sur la ZAD, les associations, de venir prendre des décisions collectivement par rapport à la lutte. Esto permite que tanto la gente que está ahí en el ZAD como asociaciones de alrededor puedan venir y tomar decisiones con respecto al movimiento y a la lucha de esa zona. Donc ça, c'est la plus grande assemblée qu'il y ait sur la ZAD. Après, nous, entre le mouvement d'occupation des terres, on a une réunion tous les jeudis, la réunion des habitantes et des habitants. Y luego está el movimiento de ocupación de las tierras, que tienen reuniones todos los jueves. Y puis, sobre vivienda, sobre el hábitat, sobre la vida ensemble. Ah, sobre la vida juntas, juntos. Y hay souvent beaucoup, beaucoup de points à traiter. Normalmente hay un montón de puntos a tratar. Et on passe beaucoup de temps à faire des réunions, des assemblées. Que pasamos mucho tiempo haciendo asambleas, hablando, etcétera, y reuniones. Et depuis un peu plus d'un an, il y a un groupe qui s'appelle le Cycle des 12. Desde hace más o menos un año hay un grupo que se llama el Ciclo de 12. Donc en fait, toutes les semaines, il y a 12 personnes, enfin non pas toutes les semaines, il y a deux fois par mois, il y a 12 personnes qui sont tirées au sort, qui ont accepté de participer à un groupe de résolution de conflits. Dos veces por mes hay 12 personas que en un sorteo, ¿no? Sí, como aleatorias. Aleatorias que salen para... ¿Pour faire quoi? Pour faire un groupe de résolution. Ah, vale, un grupo de resolución de conflictos. Et ils ont beaucoup de travail. Y tienen mucho trabajo. Continuar a hablar de la complejidad de la ZAD. Para continuar hablando de la complejidad del ZAD. On a dit qu'il y avait plein de gens différents et qui portaient politiquement des choses différentes. Claro, hemos dicho que hay mucha gente diferente que aporta puntos, o sea, una ideología, un punto de vista político diferente. C'était pour donner des exemples. Il y a des luttes qui traversent la lutte contre l'aéroport. Hay luchas que atraviesan la lucha por el aeropuerto. Comme la lutte féministe. Como la lucha feminista, la lucha antiespecista, contra las fronteras, personas que tienen un proyecto de lucha ecológica o un proyecto de lucha ecologista, que se mezclan y que hacen que, de veces, no es fácil de vivir juntos porque las prioridades no son las mismas. Claro, que se juntan, entonces a veces no es fácil estar juntas porque las prioridades, pues depende, ¿no? De dónde se miren. Des exemples de conflits autour de l'élevage. Claro, conflictos en torno a la ganadería, desde el antiespecismo. À l'utilisation des pesticides. Uso de pesticidas. À le fait d'abattre ou pas des arbres. El hecho de talar o no árboles. Il y a une zone sous la ZAD qui est une zone sans véhicule, non motorisé. Hay una zona en la ZAD que es una zona sin vehículos no autorizados. Sin motor. Nada de vehículos. Vale. Ça c'est un exemple de moment de tension qui a pu y avoir entre des gens différents.